hacen Rafael Angulo, Néstor Cueto y todo el pueblo sabanero. ¡Corre! Ya yo desarmé mi alma de rencillas y rencores. Hoy cultivo tolerancia porque pronto quiero ver una luz, una esperanza, una semilla de vida que en mi Colombia querida sea la dicha de nacer. Colombia, te quiero tanto, patria mía, cuánto te adoro, que ayer soñé que mi pueblo respiraba paz al fin, que había acabado la guerra, que la paz volvía a mi pueblo, que cambiaron el fusil por un porro sabanero. Ay, saquemos los pañuelos blancos, que la paz llegó a mi pueblo. Ay, saquemos los pañuelos blancos, que la paz llegó a mi pueblo, porque se cambió el fusil por un porro sabanero, porque se cambió el fusil por un porro sabanero. Doctor Jairo López, salúdeme a Gloria. El que mata, ni cobarde el que no lo hace. Ser justos para ser hombres es lo que nos manda Dios. Si no traicionas ni engañas, desterramos la injusticia y entonces serás el hombre que a Colombia mereció. Afinemos las ideas, armonicemos un porro con melodías de cariño y versos de paz y amor. Que el retumbar de tambores nos haga más noble el alma, y que el sonar de la caña nos endulce el corazón. Dirán que yo estoy soñando porque ayer vi un angelito disfrazado de guerrillero que vino a pedir la paz, y que la Virgen del Carmen hablaba con Jesucristo para que aquí en mi Colombia no se escuche un tiro más. Ay, saquemos los pañuelos blancos, que la paz llegó a mi pueblo. Ay, saquemos los pañuelos blancos, que la paz llegó a mi pueblo, porque se cambió el fusil por un porro sabanero. Porque se cambió el fusil por un porro sabanero. Oye, Nacer Lindo, vámonos para la sabana. Por un porro sabanero, porque se cambió el fusil por un porro sabanero. Ay, saquemos los pañuelos blancos, que la paz llegó a mi pueblo. Ay, saquemos los pañuelos.